está escuchando Pueblos Originarios en Contacto. Radio Illimani, Red Patria Nueva, 90 años, haciendo historia. La canoa es mi diversión, las aves mi admiración. Hablemos de unión, desde el corazón. Borremos los odios, las mentiras y el dolor. Escucha mi voz, cantemos los dos un himno mágico de unión. Porque unidos volamos, despegamos al viento y los sueños se hacen más nuestros. Un mismo destino, muchas rutas, un solo camino. Avanzando a tu lado, tú a mi lado, vamos unidos. Llegaremos más lejos si me abrazas el corazón. Bolivia, unida hacia el bicentenario. Red Patria Nueva. Al comenzar. Tradición. Muy buenos días a todos los radioyentes que nos acompañan en este nuevo día. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien y no olviden abrigarse. Y a todos esos jóvenes estudiantes. Ya entramos en vacaciones. Pero antes de continuar con esto, Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Qué te parecen las vacaciones? ¿Qué de nuevo nos comentas? Hola Roberto, yo estoy muy bien, muy feliz de compartir nuevamente este programa y este espacio contigo. Encuentro de niños, niñas y jóvenes. We'll be right back. Radio Ilibani, Red Patria Nueva, 90 años, haciendo historia.